Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Le damos las buenas tardes al operador. Bueno, y a nuestra compañera que está de regreso. Buenas. ¿Cómo anda? Todo bien, por suerte. Muy contenta de haber regresado y de poder estar haciendo otra vez este programa. Bueno, se la ve tostadita, quemadita. Sí. No tiene este color nórdico como el operador y yo. No. Pero usted sabe que a mí me gusta estar un poco al aire libre, así que con más razón uno festeja tener este color. Ajá, pero creo la primera que la veo así quemada. ¿A usted qué le cuesta tomar color así? Sí. Despojarse de ese blanco nórdico de noruego que tiene. Y mire que... sí. No, y fue terrible, le voy a ser sincero, que fue duro. ¿Tuvo que dormir colgada en una percha una noche? No, gracias a los avances dermatológicos existe el factor 35, entonces... ¡Tanto! Y bueno... Para que la gente que no la conozca se dé una idea del color de su piel, ¿no? Claro, lo difícil que es para uno tostarse y en algunos casos lo sensible, que también es la piel que nos recubre, digamos. ¿Vio? Igual, después de este testeo que he hecho, ya le voy a decir a usted y al operador, cada vez que salgan y que estén mucho tiempo al aire libre, llévense, yo le presto el factor 35, así vuelven sanitos. ¿Pero la pasó bien? ¿Se la ve? Sí, la verdad que muy contenta. Se la ve, sí, se le nota. Mi recuerdo sobre ruedas, se me vienen y se alejan. Las serpientes cascabeles cargan miel para... Vino con energía para trabajar, para hacer cosas, para hacer el informe de hoy, el del martes, el del miércoles, la efeméride del jueves, del viernes. ¿Vino con todas esas fuerzas? Para trabajar, o sea, como la palabra lo indica, no. Para todo lo otro no tengo problema. Ajá, ¿qué sería? Para todo lo otro, ¿qué sería? Las cosas lindas de la vida. Claro, para todas las labores. El trabajo y las cosas lindas aparte. Claro, para todas las labores que uno sabe que a partir de este día va a emprender, no hay problema. Ajá. Para el viernes obviamente que me voy a quejar, si no dejaría de ser humano, pero con por lo pronto fuerza para esta semana. Tiene ahí, ya que estábamos hablando así un poco, recién usted me leía unas cosas fuera del aire del libro El Profeta de Khalil Gibran, algo muy bello, muy lindo, que yo lo he repetido mil veces, sí. Pero que acá está literalmente lo que él decía en su libro. ¿Lo quiere comentarlo? Sí, léalo si quiere. Se ve que uno puede abandonar la radio, pero los libros nunca. Y no. Es algo que no hay caso. Uno el día que abandono un libro me abandono a mí mismo. Ya somos dos. Le cuento que lo que leíamos era del Profeta de Khalil Gibran y decía... Y solamente es grande aquel que convierte la voz del viento en una canción hecha más dulce por su propio amor. El trabajo es el amor que se hace tangible. Y si no podéis trabajar con amor, sino tan solo con disgusto, es mejor que dejéis vuestra tarea y os sentéis en la puerta del templo a pedir limosna a los que trabajan con alegría. Porque si horneáis el pan con indiferencia... Estáis horneando un pan amargo que sacía solo a medias el hambre del hombre. Y si cantáis, aunque fuera como los ángeles, y no amáis el cantar, estáis ensordeciendo los oídos de los hombres para que no puedan escuchar las voces del día y de la noche. Ahí está. Buenísimo. En resumen, si no vas a trabajar con amor, no trabajes. Te vas a la puerta del templo a pedir limosna a los que sí trabajan con amor. Listo. Bueno, nos extrañó a nosotros, a los oyentes. Un montón. Al operador. Al operador no tanto. Al operador no tanto. No, porque el operador a veces se me pone en malo. Ajá. Pero hoy estaba por hacerle una maldad realmente al operador. Sí. Porque como que uno viene con muchas músicas o muchas sonoridades. Encima viene. Oh. Lo estaba por torturar de una manera. Eso sí que lo estaba por hacer trabajar. Ajá. Y después dije, no, qué mala que soy, no puedo... Espere, que nos vayamos aclimatando a nosotros también, nuevamente a toda la música caribeña. Por eso, es como que dije, no, es demasiado para un día y a veces las cosas en mucha cantidad empalagan. Sí. Entonces, no, de a poquito, de a poquito. Bueno, pero no respondió a la pregunta. ¿Extrañó a la dije los que oyentes? Sí, que lo extrañó a usted. ¡Lo extrañó al pájaro! Un montón, no sabe la cantidad de veces que estuve pensando en el pájaro. ¿Sí? Y esto no es mentira. Ahí está. Esto no es mentira porque había muchas cuestiones, muchas anécdotas que a uno se iba acordando y el pájaro está presente. Es como que una anécdota constante, así que... El pájaro es como Dios, no se lo ve, pero siempre está. Sí, sí, sí. Tarde o temprano al final íbamos a encontrarnos. Yo te anduve buscando, llegué tarde y así un poquitín despeinado, y aunque me perdí mucho al final... Mire, hasta un ser alado que por ahí nos visita, de ese también me estuve acordando ese, un montón. Y ese también son, pero son personas difíciles de olvidarlas. Y bueno, así que por ahí, si nos está escuchando también el amarillo, a él le mandamos muchos saludos porque también muy presente estuvo. Saber que eso es cierto, que yo estuve viviendo tan solo para este momento, que te anduve buscando, solo para decir que ahora mismo te quiero, quiero serlo contigo y para que sepas lo que yo siento. Y si te dije te quiero, ahora te lo repito. Bueno, si ya toca este tema, y uno no le dice te quiero a una chica que tiene al lado en el recital, no sirve para nada. ¿O bueno, no? Váyase o siéntese cerca de una chica. Claro, no cerca de amarillo. Puede. Sí. Amarillo va a recibir bien esa cuestión de que usted lo quiera, pero no sé. Hay cosas más lindas. Sí, Amarillo va a seguir estando, podríamos decir que es su amigo fiel, pero esta canción es con otros fines, me parece. O sea, que se disfruta más de otra manera. Y sí, me parece. Bueno, ya está. ¿Tiene algo más para decir? Si no, empezamos a trabajar. Bueno. No creí que se volvió así tan... No sé. Tomó una seriedad. Usted no sabe este programa. Pero ¿por qué irse al otro extremo? A y que vos, todo es trabajo. Hay que crecer, hay que madurar, hay que sentar cabeza en algún momento. ¿Vio cómo es esto? ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Bueno, llegó el momento. Sentamos cabeza, maduramos. Discúlpeme, a usted en 7 días lo clonaron. ¿Qué te tuvo? ¿Apareció su hermano gemelo, el maldito? No, sí, es el maldito. Sí, porque... El maldito, sí. No sé, no lo tenía así tan... Tan fea persona. Compañera, hay momentos que la vida te da golpes y, bueno, uno crece de golpes. Te piensas, no es posible que me pases, serán sueños, serán cuentos, qué alegría, aprovechate la mía y lo coges, no me leas y ya está. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando bibi pa pa pa y las niñas cantando jiji ja, ja, ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad. Bueno, le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. Muy buenas tardes. Vamos a estar aquí hasta las 16. ¿Cómo andan todos del otro lado? ¿Bien? ¿Los trata bien esta maldita vida? Esperemos que así sea. Y es así tremebundo, no impacto muy loco, justo en la línea de la flotación, igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un mundo perfecto con chispas brillando por ti. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Ni son, si parece liado, lioso que lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas lo morro y te deja para allá. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar. Y yo voy levitando, flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el... Tenemos también un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Presente, tú no entiendes, si te piensas, no es posible que me pase. Y a mí que me da, si el reloj, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando en la pancha sin saber cantar, las trompetas. Tenemos también un correo electrónico. Sí, nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y es que en la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que en la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. siente, se siente. Yo sé que tú sabes qué cosas, lo que sabes de qué tal. Y aunque dicen... Bien, le damos también la bienvenida a nuestros bloyentes, oyentes en el exilio. ¿Cómo andan todos? Esperemos que estén todos muy bien y que nos sigan acompañando. Esperemos que nos puedan estar escuchando bien, porque desde que se produjo el regreso en febrero no apareció ninguno. No. No, así que esperemos que puedan estar escuchando bien el programa. Esperemos, suponemos. Esperemos que así sea, si no, que nos avisen. ¡No se escucha! Claro. Bueno, nosotros vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Esta semana no vamos a estar todos los días. No. El jueves no vamos a venir, porque, bueno, quien les habla se va a ver a Albertito Pla Buenos Aires, que viene aquí a la Argentina. Muy así bien. Que vamos a estar disfrutando de Pla en vivo por primera vez. Así que por eso no vamos a venir el jueves. Me parece muy bien. Estar durmiendo, no, que va. Yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando. Sigo soñando. Vivo soñando. Vivo soñando. Vivo soñando. Vivo soñando. Los sueños y duermos. No sale en tráfico, no sale nada. El que quiera ir, le ofrecemos ánimo en caravana con amarillo en tren. El que quiere se suma, está invitado. Eso le iba a preguntar, si había conseguido todo un séquito para ir a verlo a Pla, o sigue solitaria la cosa. Arrancamos con amarillo acá y dijimos, bueno, el que se suma ahí. Bueno. Y bueno. Usted tendría que hacer una manifestación, una cuestión así panfletaria, para que salgan tráfico desde acá, no, diciendo no. Pla, Pla, Pla. No, fui muy patético. No lo discuto, pero es una posibilidad. Ale, ale, Pla, Pla, Pla. Sí, queda encima horrible, sí. Pero bueno. No, estos son los recitales de culto. Van los que tienen que ir y estarán los que tengan que estar. ¿Vio cómo es esto? Bueno, bien elitista. Exactamente. Bueno. Cambio el mundo, sueño el derecho, sueño al revés. Sueño contigo y sueño conmigo, que estamos juntos aunque no estés. Sigo soñando, sigo soñando. Y estuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Yo que estuve al borde de la muerte tantas noches. Bueno, ¿quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Les damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. A Zona Sur le faltaba un rey. Parrilla y espeto corrido, el rey de espadas. Servimos en tu mesa espadas de diversas variedades y sabores. Mollejas, achuras, pollo, lomo y cerdo. Contamos también con la mejor parrillada y verdaderas pastas caseras. Además, en las noches de jueves, viernes y sábados, disfruta de los mejores shows en vivo. Parrilla El Rey de Espadas. Para informes y reservas, comunícate al 465-5894 o al 153-76-7500. El Rey de Espadas, San Martín 4354, la parrilla que Zona Sur necesitaba. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Me hizo acordar esto, Pla, con "si no lleva disfraz", una frase que leí por ahí el otro día. Si quieres tener éxito en las relaciones, ayuda al otro a tener su máscara. Terrible, ¿eh? Eso es espantoso. Terrible. Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no estoy. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si bueno, le mandamos saludos a la gente de Frutas Dormitorio, Distripag, Nemacar, Brag, Urushima, Sherwood y el Rey de Espadas. Muchísimas gracias a todos por seguir bancando este escenario de las voces. Nosotros aquí estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Mandamos saludos al pájaro que se comunicaba recién y que lo estuvimos viendo el viernes a la noche. Estuvimos compartiendo, yo parte porque llegué tarde, del recital de Triptongo ahí en Pichuco. Alucinante, impresionante. Todo lo que se lo perdieron se joden. Pero bueno, ya van a volver a tocar dentro de poco. Ah, bueno. Y le vamos a estar avisando porque alucinante, ¿eh? Espectacular, pájaro, lo pasamos muy bien, tomamos unos lindos vinos. Le mandamos un gran saludo también al indio que anduvo por ahí, por Pichuco. Bien. Y también le mandamos un gran saludo, más allá de que no está escuchando, a Joana. Muchos besos para ella también. Sí, por más que no esté escuchando, bueno, se lo mandamos porque estuvo también el viernes ahí sacando un par de fotos en el recital. Recién nos mandó un mensaje que no podía escuchar porque estaba trabajando, pero que le mandaba también saludos a usted, le daba la bienvenida. Así que, bueno, estará con nosotros esta semana también. Sí, sí, igual, muchísimas gracias y muchos besotes para ella. También le mando saludos al tornero, que me avisaba de un... No, sé, era, si... espere, con él no era que había cambiado, que ya no le iba a decir más así. Sí, es verdad, no le decíamos más, con Joana quedamos que le decíamos ahora a Diego el Lata. Bueno. Ahí está. Que... una semana y cambian todo, sabía que no le iba a decir más de es esa. Es verdad, mueve la costumbre. Ah, bueno, ¿qué tenía que decirle a Diego el Lata? Diego el Lata me mandó un mensajito ayer avisándome que daban algo en uno de los canales de televisión. Le agradezco, pero bueno, no le contesté porque no tengo crédito y no lo pude ver porque tampoco estaba en mi casa. Pero igual le agradezco. En el fondo soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilloso, todo bonito, todo está claro y limpio, todo fluye, bien fluido, pienso para mis adentros. Bueno, pero alucinante recital del viernes. Bueno, así que avise para cuando vuelva a estar tocando Triptongo, así podemos ir a verlo. Exacto. ¿Nadie más sabía? A ver si me olvido de mandarle saludos a alguien. No. Ahí está. Le mandamos saludos al indio que anduvo por ahí también compartiendo unos vinos y unas cervezas. Muchos saludos. Se me empieza a mirar todo, pica todo, estoy nervioso y me sale un bicho dentro que es mi peor enemigo. Y estoy como poseído por el fuego, todo negro. No los quiero y aborrejo, no los quiero, los detesto. Malos pensamientos. A veces tengo malos pensamientos. A veces tengo malos pensamientos. A veces tengo malos pensamientos. A veces tengo malos pensamientos. A veces tengo malos pensamientos. Bueno, ahí está. Vamos a ver si podemos bajar una entrevista que nos decía el pájaro también. Hablando del pájaro, vuelve hoy a la noche con... Alrededor de medianoche. Exacto. No le cambió el nombre. Sigue siendo el mismo nombre, creo, a las 23. Muy bien. Y bueno, nos comentaba el pájaro que había visto una entrevista a Bolaño. Yo pude ver algunas así por internet, pájaro alucinante. Las anécdotas que cuenta. Fa. El amigo de él... Mario Santiago Papasquiaro, que es Ulises Lima en todos los libros. Uh-huh. Bueno, es justo cuando le hacen la nota, hace un año que había muerto el amigo. Y bueno, le preguntan por él y es como que Bolaño se emociona, ¿no? Hablando de él, dice, fue mi mejor amigo de toda la vida. Fue mi amigo de la vida. Uh-huh. Y bueno, dice, era una persona espectacular. Dice, y muy, las locuras que hacía eran impresionantes. Yo una vez me dijo, no sabía cómo, siempre muchos de sus libros estaban mojados. Digo, este boludo le agarra siempre la lluvia cuando... Claro, y no, una vez entré, se estaba bañando y leía hasta cuando se bañaba. ¡Qué lo! La cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó. Y después, bueno, el cuando hablaba de poetas, decía que lo más grosso de todo, el ídolo de él era Parra. Uh-huh. Y que poetas, no sabía que era la poesía en realidad. Pero que poetas son Rimbaud, Tremón, Parra, Enriquelín. ¡Uf! Personaje que sí. Se mandó. Y en un momento le preguntaron qué pensaba él, porque se lo ha puesto lo Detective Salvaje, su gran novela. Uh-huh. Siempre se lo ha comparado con Rayuela de Cortázar. Le dice el periodista, siempre se pusieron tu novela, lo Detective Salvaje y Rayuela de Cortázar, como dos emblemas. Uh-huh. Como dos. Y Bolaño dice, no sé qué te puedo decir sobre eso. Dice, yo creo que es una generosidad enorme hacia mí. ¿Hacia él? Claro, me dice, para mí mi novela es una novelita de mierda al lado de Rayuela. Qué sé yo no puedo más que estar agradecido. Puedo entender por qué se la puede comparar, qué sé yo, pero creo que es un halago demasiado grande para mí, dice, creo que no. No sé si merezco eso, dice. Ah. Con toda humildad. Todo humilde, él. Sí, con él ama, porque no quiere a nadie. No, ya veo. Pero con Cortázar, bueno. Igual, todas las, digamos, lo que él considera poesía y estas comparaciones son todos grandes, grandes. O sea, por ahí para uno... O para aquellos que están escribiendo, tanto sea poesía como narrativa, llegar a eso es ¡wow! ¡Enorme! Y sí. Pero bueno, muy interesante, pájaro, le digo también lo que vi de la entrevista a Bolaño. Tipo muy lúcido. Era el comienzo de una gran gesta. Pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Le comento que ha llegado un mensaje parte para usted. En este caso es Diego Lata, que le decimos buenas tardes. Ajá. Y él nos dice, en realidad usted le dice, después te aviso cuando lo repiten, está copado. Y besos para la tostadita y un tema movido de Manu. Bueno, cómo no, Diego. Que... casi se escapa. Sí, es rarísimo escucharlo decir eso. Muchísimas gracias y muchos besos. Sembrar de fuego todo el estado. Y una central nuclear por aquí. Y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. Alabama, Missouri. Bueno, ¿quiere que arranquemos con dos temitas musicales? Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Diego el Lata, esto no es algo ¡oh! allá arriba como vos querías de mano, sino que es allá abajo y no de mano. Pero bueno, vamos a arrancar el día lunes de esta manera. ¿Para abajo? Póngale. Bueno. Muy relativo eso. ¿Qué es abajo? ¿Qué es arriba? ¿Cuál sí. es la diferencia? Le puedo hacer notar un par de diferencias que yo encuentro. Ojo, vio como todo esto es muy personal. Claro. Pero, ¿qué vamos a escuchar mejor? Nick Drake. Bueno. Eso sí se puede definir como muy abajo. Muy abajo. Música bueno, para suicidas. Casi, casi. Te voy a decir que a un depresivo no lo ayuda. Y no, sí. Lo ayuda a tomar una decisión. Bueno, como ser querido de un depresivo, le diría que no ayuda. Claro, usted como depresivo en sí, le diría que sí. Y el pobre a los 27 años, Nick Drake, terminó con su vida. ¿Vio que su música no lo ayudó? Y no. Bueno, ¿lo escuchamos? Vamos. Pero... Hola. Qué colgado que está. Ahí está. Doble clic. Siempre tengo que decirme. Hace unos y le queda colgado el tema. Tiene que hacerle doble clic. Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Won't you come and say if you know the way? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today, if you know the way to blue. Look through time and find your eye. Tell us what you find. We will wait at your gate, open like the blind. Thank you. time has told me you're a rare find, trouble cure for a troubled mind. Time has told me not to ask for more, for someday our ocean will find its shore. So I'll leave the ways that are making me be what I really don't want to be. Leave the ways that are making me love what I really don't want to love. Time has told me you came with the dawn, a soul with no footprint, with no thorn. Your tears, they tell me there's really no way of ending your troubles with things you can say. Time will tell you to stay by my side, to keep on trying till there's no more to hide. So leave the ways that are making you be what you really don't want to be. Leave the ways that are making you love what you really don't want to love. Time has told me you're right. Troubled cure for a troubled mind. Time has told me not to ask for more, for someday our ocean mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta el mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, tu cabeza cayó en la arena. Hablando acá de jefes aztecas y esas cosas que habla Pla, me pasaron también un libro que en algún momento lo vamos a traer también para compartir aquí al programa, que no más atrás. Son las enseñanzas y las sabidurías toltecas. A la miércoles. Los cuatro acuerdos se llama el libro. Estuve leyendo un par de cosas así, muy lindas, muy interesantes. Que creo que los mayas tomaron mucho los toltecas también, una cosa así. Bueno, pasaba Nick Drake. ¿Le gustó? Bien. ¿Ah? Para salir a cachondear. Bueno, de fin. Para ir con su auto cero kilómetro con el Nick Drake a todos los que da. Bueno, si usted quiere. Yo lo que sí sentí fue que no me generó esa cuestión de los bajones, que por ahí esa música a mí me suele no, generar. Pero suena lindo igual. Sí, pero hay días que uno anda medio flojo, vio, que está ahí más cerca de la tristeza que de la alegría, y él me lleva la tristeza de una forma impresionante. Esta vez no, me mantuvo ahí. ¿Y por qué usted recién viene? Ya se va a acostumbrar otra vez al ritmo de la ciudad desagradable esta. Usted porque no recién quiero. Viene de viaje, ay, viene toda contenta, ay, no el mundo quiero. Es de color de rosa, el mundo no, es lindo, no. La gente es buena. No, no, eso no, que mire que un viaje en colectivo ya me alcanzó para saber que el mundo no es del todo lindo y que la gente no es buena. Ay, bueno, está bien. O sea, con un viaje en colectivo eso me di cuenta. ¿Tardó mucho? ¿Cuánto tardó viajando? Y un día y un par de horas. Un día y un par de horas. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Se la pasó bien? Sí. Pude leer bastante, eso es lo bueno. Ajá. Así que disfrutar un poco de la música. Para lo que sirven esos viajes. Que ¿sí? El transporte no da demasiadas posibilidades. No. ¿Cuándo van a poner? ¿Cuándo van a pasar cine en algún colectivo? ¿Por qué no se pasa cine? Digo, ¿cuál es la onda? Que usted se entretenga, que no piense, que no reflexione y que sí va a lugares... No, pero yo todo al contrario. Pienso, reflexiono, porque cuando pasan cualquier cosa por la pantalla me pongo a leer. Y pienso y reflexiono. Y bueno, no le sabría decir. O sea, sí, como en todo esto, es algo más ligero, más suave, soft, que no haga que usted... se le generen demasiadas sensaciones. ¿No sería una competencia entre las empresas a ver quién pone la película más fea? No, no, no, porque ahí seguirían siendo todas feas, o sea que ninguno ganaría, no hay posibilidad en ese sentido. ¿No será como que están haciendo lo que hace Custurica? ¿Qué? Ah, que usted no vino el miércoles pasado. Y no, discúlpeme. No, bueno. No se puede todo. Que yo hablaba de Custurica y que él está viviendo como en una aldea, con... Hace él sus propios productos, sí. Hace de todo, eventos culturales, de diversidad cultural, artística, hace de todo. Ajá. Y creó un cementerio. ¿Para el cementerio qué? De las malas películas. Entonces cada película van enterrando a las peores de ese año. Entonces la última que habían enterrado, creo que el año pasado, el anteaño, había sido Duro de Matar 4. Pero decía Custurica, el tema es que no nos alcanza con una por año. Tenemos tantas películas feas, se sacan por año. Dice que vamos a tener que agrandar el cementerio. Entonces capaz que acá con los Bondi están implementando esto, qué sé yo. Están mostrando las peores películas y, ¿no? Están haciendo un catálogo para ver quién tiene las películas más feas. Puede ser, tal vez uno no... Como, digamos, yo con los empresarios de transporte no tengo demasiada charla. Entonces no sé si por ahí la competencia viene por ese lado. Sí... resulta que quien hace la selección de películas tiene algún tipo de atrofia que elige únicamente esas. No le sabría decir. No sé cuál es la razón. ¿Quién se encarga de eso? No sé. ¿A quién le pagan por eso? ¿A alguien le pagan? Ojo, que hubo un error que me lo hizo saber un domingo a la noche mi hermano cuando se estaba volviendo a Paraná, que pasaron Chaplin. No, ahí se equivocaron. Por eso. Me dijo que estaba mirando Chaplin, que no lo podía creer. Ajá. Porque en un viaje de vuelta a Paraná estaba pasando ese tipo de películas. Pero después no, vienen con un ranking a full. ¿Sí? estado sureño. Un montón de puros sábanos sembraba el caos dando polvo. Ojo que para mí, que por ahí no suelo dormirme y demás, esas películas a mí me genera que me ponga a tejer. He armado, digamos, cuestiones así artesanales en el camino. Ajá. Porque, claro, tenés el sonido de la película, no te va, digamos, uno no se duerme, así que con el ruidito iba tejiendo. Bueno, si sirve para eso, por lo menos. Por eso, uno le da utilidad a ese tipo de películas. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Feni ardían. Bueno, le leo algunos mensajitos que llegaron. Cuente. Le mandamos un beso grande a Claudia. Hola. Que nos dice: les escribo este mensaje de amorosos saludos. Antes de prender la radio, ya que como los escucho con el cel, cada vez que tengo que mandar un mensaje, y llegó ahí cortado el mensaje. Vamos a ver si llega después. Bueno, tal vez es que precisamente tiene que cortar la radio y ahí dijo. Ah, nada. Claro. Capaz, mire qué lúcida que se vino usted después. Vio, está purificada mi alma. Ajá. Bueno. Mariano. Hola. ¿Cómo anda? Nos dice: la pintoresca barra de Coronel Aguirre arrancaría un raid pro aguante. Comenzará dando su apoyo en la elección de la reina de la mortadela en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Espera, repito porque me perdí terriblemente. La pintoresca barra de Coronel Aguirre arrancaría un raid. ¿Se dice así? R-A-I-D, un raid. Bueno, un raid, póngale. Pro aguante. Comenzará dando su apoyo en la elección de la reina de la mortadela en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. No entendí absolutamente nada, Mariano. Por asociación de lo que venimos charlando, ¿no puede ser con respecto a lo que yo le decía a usted del aguante, de una barra con el aguante para hablar, el porque sigue. Ah, bueno. Tiene que ver con eso, me parece. Ah, bien, bien. Porque dice Mariano: siguiendo por un acto de Luis Barrio Nuevo en La Matanza y culminando su gira en el recital de Albert Plan. Sí. Quien quiera sumarse, contactarse con el Gordo Manija. Sí. Bueno, ahí está. Ahí lo tiene, el apoyo logístico para el recital. Todo el tour para llegar a ver a Pla. Y bueno, si quiere ver a Pla, es un sacrificio. Y sí. Va a tener que sufrir. Recién lo nombrábamos a Khalil Gibran y habla de la alegría y la tristeza en uno de los apartados. Y dice que no se puede, no se las puede separar, porque siempre van conjunto y... algo que por ahí te causa tristeza ahora es porque vos disfrutaste y en su momento te llenó de alegría. Bueno, en este caso va a pasar lo mismo. Vas a disfrutar Pla por todo lo tortuoso que fue el transcurso. Y sí, seguramente. Así que tiene ahí la alegría. Esperemos llegar. El servicio de trenes en la Argentina. Mire, si va como el de ómnibus. Me voy pa' España, la madre patria. Llego a la playa, cogió la patera. Me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fire! Bueno, son las 2 de la tarde, compañera. Sí. ¿Sabía? Sí, sabía. La producción me acaba de avisar. Muy bien. Nos tenemos que ir a la tanda. Estamos al 462-2124 y al 156-70-76-44 hasta las 4 de la tarde. Sí, así es. Vamos a irnos con un temita de Manu Chao, que nos pedía el turno Diego Lata. Sí, sí, sí, precisamente. ¿Qué vamos a escuchar de Manu? Lágrimas de Oro. Bueno. Y después, bueno, tanda y volvemos. Vamos. Repete pelo.

heaven with a burden of the truth. And he spoke of his dreams, broken by the burden, broken by the burden of his youth. Said, I couldn't look into the sun. She saw him laying at the end of my gun, hungry for life and thirsty for the distant river. I remember his hand. For life, thirsty for the distant river. Bueno, aquí estamos de vuelta, continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda lo que sonaba era en primer término Manu Chao. Después escuchábamos un temita de Eric Clapton y después al Gato Barbieri. Muy bien. Muy lindo todo. Muy linda tanda musical, operadores. Still raging inside of me. I still feel the chill as I reveal my shame to you. Tenemos Blogspot, correo electrónico, hambre, angustias, depresiones, alegrías. Pero también Blogspot y correo electrónico. Sí, por lo pronto, con respecto al blog, le puedo contar que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y en el caso del mail, es elescenariodelasvoces@hotmail.com. En cuanto al hambre, la sed, la tristeza y la alegría, son momentos. Oh, mire qué fácil que me la hizo. Ah, oh, como si fuera tan fácil. Ay. Bueno. Ya se le va a pasar, ¿qué quiere que le diga? El psicoanálisis no es lo suyo. No, no, no. A veces... ¿Nunca pensó en psicología? No. No, no, digamos, hay dos cuestiones que me cuestan con respecto a la psicología. La primera es esta diferencia para con el paciente, por llamarlo de alguna manera, que es para con la otra persona. O sea, si al otro le duele, es como que uno también siente su dolor, entonces no puedo. Y con lo otro es que suelo ser muy práctica. Entonces... qué feo, no sea psicólogo porque sería conductista. Por eso, no me gusta el conductismo. Sí. Entonces, ante estas cuestiones, uno puede llegar a acompañar como amiga, como algo. Ajá. Pero no para psicóloga. No. No. Yo ya se lo veía, se le notaba. Y vio, hay cuestiones en las cuales no puedo. Si quiere, acá tiene mi hombro si necesita. Ajá. Donde llorar. Estamos haciendo un programa de radio. Ajá. En una radio que es la Estación del Sur, la 99.9 del Dial, donde hoy vuelve alrededor de la medianoche a las 23 horas, donde creemos que vuelve el Ojo Blindado este jueves. Esperemos que así sea. Y la Flor en Jaque el próximo jueves. Muy bien. Después no sé que si vuelve alguno más esta semana. Y faltaría saber si vienen los chicos de Radio Gueto. Hausa sigue haciendo, sí, con Alejandra el programa, así que estaría parte de, del staff. Le damos la buenas tardes a Don Charrúa. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Nos dice, ahora ayudamos a Chile. ¿Cuántos Chile y cuántos Haití tenemos a lo largo de nuestro país y no hacemos nada? Ah, ¿vio? Pero bueno, siempre es fácil solidarizarse con algo que esté muy lejos. Total, no implica nuestro compromiso y poner el cuerpo uno. Uh-huh. Es facilísimo. Es cuando en las facultades... Los partidos de la facultad no a la guerra contra Irak. Qué fácil que vos sos para comprometerte. Y sí, cualquiera se compromete. ¿Cómo dice Ciro Rodríguez en su tema? Ay, no me acuerdo. Ay, tendríamos que buscarlo porque dice algo así. Cuando, digamos, fácil comprometerse cuando tiene uno la heladera llena. Y es fácil comprometerse cuando está lejos y no. Cuando y... la bomba explota muy lejos de... Claro, de nuestra ropero, casa, ¿no? Sí. Bueno, pero sí, Daniel, vio. Es fácil. Aparte, como casi siempre, termina siendo caridad y es lo peor que en algunos casos puede pasar. Tal cual, porque la caridad siempre se ejerce verticalmente. Uh-huh. ¿No? Bueno, ¿qué dice Pájaro? La pucha que vino reflexiva la Lore, dice. Vio el aire de mar, Pájaro. Vienen todos reflexivos. Y bueno, lo que pasa es que no hay que... Esto va para el Pájaro. No quiero quitarle el lugar al compañero. No quiero que él se quede sin reflexionar tanto como lo hace. Entonces yo me dedico a otros menesteres. El otro día, hablando del mar, leí un poemita de un autor de ahora, de acá, de la Argentina, no recuerdo el nombre, pero que estaba muy lindo, que decía una cosa así en cuanto al mar. Dice, hay que mirar al mar dos veces. Uh-huh. Una, para comprender lo infinito, lo inabarcable, lo inaccesible. Y la segunda, para comprobar qué fácil puede ser terminar con una vida. Hey, yo también estoy reflexivo, Pájaro, hey. ¿No me dice nada a mí? A quien también les mandamos muchos besos y le decimos buenas tardes es a Yanni. ¿Cómo anda, Yanni? ¿No apareció en toda la semana que no estuvo usted? Ay, ¿por qué le hace eso? Lo deja solito. ¿Por qué lo dejan solito al compañero, no? Bueno, no, tuve la compañía de Joana toda la semana acompañándome aquí. Ah, bueno, ve, entonces tampoco llore tanto. No, solo un miércoles que nos pusimos todos re machistas, que no había voces femeninas acá, entonces todos empezamos... Aprovechamos, pero terminamos diciendo que las necesitábamos. Como nos decía el Pájaro, buenísima su frase, Pájaro. A usted le hubiera gustado. A ver. El Pájaro nos dijo que las mujeres son como la muela. ¿Por qué? Cuando te duele, te la sacás. Cuando te la sacan, la extrañás. ¿No le gustó? ¿Vio que le gustó? Me tenían que aguantar a mí solo, acá enojándome, ¿vio? Cuando uno la tiene una mujer, se vuelve crítico o filósofo. Genial que estando con una mujer ocupa su tiempo en otros menesteres. Claro, ¿qué me voy a preocupar por criticar y filosofar? Cosa más linda para hacer. Como decía Boris Vian, más vale saber hacer el amor correctamente que devanarse los sesos con un libro de historia. Sí, coincido con Boris Vian. ¿Le puedo contar ahora el mensajito de Yanni? Ya, de verdad. Ella nos dice, hola chicos, ¿cómo andan sus almas? La mía, por suerte, ya ni re bien. La del compañero ahora mejorando un poquito. El proceso de reforma, Yanni. Y dice, ¿me pasan un tema de Edith Piaf? Buenas energías. Sí, ya está anotadito. Bueno, cómo no, le mandamos un gran saludo a Yanni. Mariano, que le dice, las brujitas son antagónicas a la psicología. Por eso la Lore no podría inclinarse por Freud o Lacan. No. No. A mí me cuesta, es como que mi horizonte es un poquito más amplio. Ayer yo soñé con Lacan. No me acuerdo. Qué cosa mi sueño. no se le ocurrió, qué sé yo, Frida Kahlo, no, con Lacan, no sé cuál es la relación. No le sabría decir, aparte muy estético que digamos, Lacan nunca fue así de ser llamativo. No, pero no con él, con su presencia, sino que estaba como en un mundo lacaniano, no sé cómo explicárselo. Lo tendría que escribir el sueño. Escríbalo. Sí. Sí, sí, aparte porque puede llegar a tener muchas significancias. Uh-huh. A quien también les damos las buenas tardes y muchísimos besos es a Paula, ¿cómo a le va? La jefa, que nos dice, hola amigos, bienvenida compañera Lore, muchísimas gracias. Dice, sí, confirmado, este jueves 5 vuelve el ojo blindado. ¿Cómo jueves 5? Jueves 4. Bueno, entonces, jueves 4 vuelve el ojo blindado. Dice, prepárense para arrancar a puro rock y folk campirano. Saludos a todos. Muy bien. Le mandamos saludos, el jueves entonces comienza. Sí, sí, sí. ¿Un 4? ¿Cómo no son 4? No se empieza nada un 4. No entienden nada. Tantas veces hemos hablado, no entendieron nada. No entendieron nada. No, pero es de marzo. ¿Y qué importa? Un 4, no, no, los 4 no hay que empezar nada. Van a tener un año de mierda, se los digo ya, así. No, tampoco así. Aparte no, porque le digo, no. Puede llegar a tener su lado bueno, porque es un 4 pisciano, así que puede llegar a ser o una cuestión así muy enquilombada o muy buena. Pero obviamente va a haber que llevarlo. Es 4. ¿Cuántas veces le he dicho? El 4 es un garrón. No, un 4 no se puede dar comienzo a nada. Ningún proyecto, no empiezan ningún proyecto un 4. Y ellos empiezan el 4. Bueno. Solo que anda llorando al otro sobre todo, ¿no, Paula? Llorando por los rincones. Al doble 4. Sí, al doble 4. Bueno, ¿qué estamos escuchando, compañera? ¿Qué onda? ¿Un bloque musical esto? Sí, bueno, eso que usted escucha es música. Ajá, sí, sí, hasta ahí vamos. Bueno, de quien vamos a hablar es de una cantante y compositora británico-nigeriana. ¿Británico-nigeriana? Sí, que su época más o menos fue en los años, póngale que 80, 90... Fue un gran auge de esta chica y más que nada para todo lo que implicaba estas cuestiones romanticonas melosas. Ajá. Estaba presente ella, que es Sade. ¿Sade, como el marqués de Sade? Claro, pero en realidad ella se llama Helen Folosade Adu, que digamos Adu obviamente es el apellido de su padre nigeriano. Y como, digamos, para llamarse así no daba en todo lo que tenía que ver con el ambiente musical, no era muy llamativo. Ajá. Ella elige llamarse Sade, de la, digamos, la abreviatura de Folo Sade, precisamente. Es una de las cantantes más suavecitas que ha habido y que sí. Ha quedado hasta este momento. Chovecita, chovecita. Sí, sí, sí. Obviamente, de estética es muy linda ella. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, es muy bonita. Igual, ella, digamos, ya tiene sus 42 años más o menos. Joven, joven. Claro, pero sigue manteniendo esa cara así medio de nena. Ajá. O sea, es como que quedó en los 27, póngale una cosa así, y ahí quedó. Ah, mire qué lindo. Muy bonita ella. Y ya que veníamos con todos esos aires y esta cuestión así media cachondona, la trajimos para hablar un poquito de ella, que según dicen es una de las cantantes que se ha mantenido siempre dentro de esto que es el rhythm and blues. Uh-huh. Que más que nada ella sus influencias siempre fueron, o sea, escuchaba mucho de Nina Simone, Donny Hathaway y Marvin Gaye. Entonces eran cuestiones que siempre quedaron en ella y que hasta el día de hoy, obviamente, mezclado con lo que fue los primeros pasos de esto del chill out y demás, uh-huh, hacen que sea esa su música. Thank you. le cuento que ella había nacido en Nigeria el 16 de enero de 1959 en Ibadán, donde vivió con su familia hasta los 4 años, en los cuales sus padres se separan. La mamá de ella era inglesa y el papá nigeriano. A raíz de esta separación, ella se va a Gran Bretaña con la mamá y el hermano, donde comienza, si se quiere, toda su vida. Y a partir de la adolescencia, que en la cual ella escuchaba muchísimo de música, le gustaba cantar, pero nunca lo tomaba como una carrera o, como lo que dicen en algunos casos, dedicarse profesionalmente. Claro, de gusto, de placer, así. Claro, siempre estuvo en ella la música, pero ella al final decidió estudiar todo lo que tenía que ver con moda y diseño. Ajá. Ahí en Inglaterra. Entonces estudia en Saint Martin, un instituto de modas, y a partir de ahí se dedica con unos amigos a trabajar en una boutique. Parte de esos amigos estaban armando un grupo, que era el grupo Pride. Le dijeron: che, nos falta una cantante, hacenos la gamba. Media pila. Claro, o sea, si bien obviamente en un par de noches ella ya había con este grupo de amigos cantado así en cumpleaños y demás, estos amigos le dicen de cantar de vez en cuando en diferentes presentaciones. A raíz de esto, es que le empieza a agarrar el gustito. No se va del todo de la moda, pero como que dice: sí, me gusta. Entonces, si se quiere, sus primeros pasos ya profesionalmente fueron con este grupo que se llamaba Pride. Le cuento que ya en el año 1984 ellos consiguen firmar su primer contrato discográfico, y en este caso ya la banda, hay varios de los miembros que se separan de ella, y parte de los que quedan forman SADE, o sea, el grupo con el cual lidera ella y que va a mantener de ahí en adelante el mismo nombre. Uh-huh. En el año 1984, cuando ellos largan su primer disco, que fue Vida de Diamante, en este caso... No, perdón. No, dijo cualquiera. Sí, sí, se batió, sí, cualquiera. Se batió. Sí, o sea, me imagino. Ya le vi la cara. Quiso seguir en barrio, no pudo seguir. No, cuando uno sabe que metió la pata. Sí. Diamond Life es el disco del año 1984. Sí. Ahí está. Y precisamente es con el cual ella ya comienza a hacerse reconocido, más que nada en las radios. Sus primeras apariciones, o sea, en cuanto a recitales y demás, vinieron mucho después. El tema es que sus temas, como uno de los que escuchábamos, que era el más dulce tabú, fueron uno de los que en su época fueron más escuchados. En algunos Ajá. casos, la música de ella se reconoce por películas o por diferentes eventos donde... ¿Su época cuál es? ¿Su época álbum, los 80? Y fines de los 80, más Ajá. que nada. O sea, el tema es que sus temas por ahí particularmente siempre se siguieron escuchando. Como el Dulce Operador, que fue otro de los temas que también... No, el operador, mira, no estaba hablando usted. Qué cosa. Usted también es muy dulce, operador. Bueno, pero ella sigue ahora actualmente también, ¿sí? Sí, sí, sí. Mire, buscando datos de ella, le cuento que ahora el 8 de febrero largó su último disco. Ah, mire. Este lanzó... Otra, un 8. No entienden nada. No entienden nada. Bueno, pero no, ojo, que en el caso de este disco le puede llegar a ir muy bien, porque acuérdese que el 8 es más reflexivo, por ahí en ciertas cuestiones no es tan mandado y tan así Ajá. burdo como es el 4. No, por eso. Sí, entonces, sí, no puede ser, anda. El 8 no es tan complicado en Ajá. ese sentido, el problema es el 4. Ahí. Oh, Y también me dijeron, mire, la tengo completísima. A ver. Unas chicas así también, no tenían que así, medias místicas. Ajá. También me decían con las letras que es re fuerte y hay que evitar las letras R. Digo, la tengo por todos lados. Su mamá lo deseó a usted, que viene así tan mal parido. Qué cosa. Bueno, vamos, sigamos de Sade. Bueno, entonces... Que no era sádica esta. No, no, no. Mucho más suavecita, no me la imagino haciendo esas cosas feas y perversas. No, no, al contrario. En... Cama adentro, uno no sabe. Ojo. Adentro. Claro. No tengo igual ganas de meterme en su vida íntima. Ajá. Porque déjela que disfrute como quiera. Sí es muy suavecita. En Ajá. las letras también, porque por ejemplo, la que fue, si se quiere, su canción, que es Smooth Operator, que es obviamente suave operador, esta ha sido uno de los emblemas de ella. Y parte de la canción, por ejemplo, dice: él está riendo con otra chica y jugando con otro corazón, haciendo altas apuestas, creando dolores de corazón. Él es el amado en siete lenguajes, noches de diamante y luces de rubí. Arriba en el cielo ayuda cuando él cae. Y a usted le encantó. Y sí, ok. Era de imaginar. Y bueno, uno tiene esa parte melosa, Ajá. fulera. Bueno, le cuento un poquito más de ella. Uh-huh. Le cuento que una de sus canciones, que fue Amor Ordinario, apareció en la película de Robert Redford, Propuesta Indecente. Sí, me acuerdo. Sí, la película esa que él le ofrece no sé cuánta plata por su mujer, sí, que su sí. mujer es Demi Moore. Claro, y que el otro es el canchero, sí, no hay problema, y después que se joda, bueno. Sí. Pero no me acuerdo de la música. Bueno, dígale al operador que busque en el disco Amor Ordinario. Amor Ordinario, no es ordinario. No, dicen la verdad que no. No arreglan ustedes dos, ey. No, porque si no tendría que decir la seña que me hizo y no quiero. No, él quería poner uno que dice dulce operador, suave operador. Pero no, me dice que ordinario. No, de ordinario no hay nada. No. Yo soy ordinario, dice el operador, pero. No sé cuánto amor puede encontrar usted en eso. No, mejor no quiero indagar. Ajá, bueno. Mejor le sigo contando sí. un poquito más de Sade, que su segundo disco fue Promesas, del año 1985, y que después vinieron Más Fuerte que el Orgullo y Amor de Lujo. Ajá. Que con Amor de Lujo, ya en el año 92, es donde se produce, si se quiere, el mayor éxito en cuanto a lo comercial, cuando ya, tanto sea en Europa Oriental, en Australia y en Japón, ya se producen grandes presentaciones, y donde ella gana los premios Billboard, que si se quiere era algo que en la carrera de ella es bastante importante, porque no se solía presentar demasiado. Uh-huh. Sí, obviamente ayudaron en parte de estos discos, que varios de sus temas se llevaron a cabo videoclips. Entonces, lo cual era dentro de todo bueno, pero no, digamos, para verla era muy muy raro, y que ella de entrevistas también es bastante raro. Complicado. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, pero quedamos, o sea, entonces la música de Propuesta Indecente es de ella. Sí, es de ella. Ahí está. Sí, sí, sí. Y le cuento que ella desde el año 94, que se hace la recopilación de sus más grandes éxitos, hasta el año 2002 no lleva a cabo discos. Y ajá, después del 2002 hasta ahora, el 2010, tampoco. Es como que en esos lapsos ellos, la banda se separa durante un tiempo y después se ha vuelto a reunir, pero es como que se tomaron esos aires de descanso bastante largos. Qué lindo le queda el acople. Diga. Bueno, para ir terminando con datos de Sade, le cuento que hasta el día de hoy en algunos casos se la ha considerado la reina del cool por esta cuestión así suavecita que, ajá, tiene, y que en muchos casos se dice que fue, yo le dije, estos comienzos de lo que era el chill out. Uh-huh. Ha sido una gran marca en este sentido, dado que mucho en la época de los 80s, esta cuestión de rhythm and blues se mantenían más así, por llamarlo de alguna manera, más popero. En cambio, ya fue más a lo tranquilo, más así suavecito, lo cual hace que hasta el día de hoy se la recuerde en este sentido. Broken by the pattern of his youth. Bien. Le traje, además de traerle obviamente la letrita así toda romanticona, ajá, hay una de sus canciones que también fue muy muy conocida. Y en este caso era, o sea, vio que ya tiene, digamos, esta ascendencia nigeriana. Uh-huh. Entonces, marcando parte de todo ¿es esto, negra ella? No. Es morochonga, no le voy a decir negra, pero es más, ajá, clarita, póngale, que Cesárea Évora. Ajá, bien. Ahí tiene un color así oscurito, pero doradito. Bueno, la producción y usted lo van a subir en algún momento al blog. Esperemos que así sea. Ajá. Tenía entonces para contarle la letra de esta canción que se llama Jezabel, en este caso traducida. Dice, Jezabel no nació con una cuchara de plata en la boca. Ella probablemente tenía menos que cualquiera de nosotros. Pero cuando aprendió a andar, aprendió a derribar la casa. No puedo culparla por su belleza. Ella gana sin proponérselo. Jezabel, qué belleza. Parece una princesa con su vestido nuevo. ¿Cómo lo conseguiste? ¿De verdad lo quieres saber? Preguntó. Podría parecer que está en su camino. Es más que un simple sueño. Se puso sus medias y sus zapatos. No tenía nada que perder. Dijo que merecía la pena. Alcanza la cima y el sol brillará. Cada invierno es una guerra, decía. Quiero conseguir lo que es mío. Jezabel no intentará negar nada, ni de dónde viene. No puedes verlo en su orgullo, en lo negro de sus ojos. Ella intenta enseñar un camino mejor. Ella te dirá que no sabes lo que te has perdido. Y para entonces, ella se negará a ver que sabes que no escucharás. Alcanza la cima, decía, y el sol brillará. Cada invierno es una guerra, decía. Quiero conseguir lo que es mío. Bueno, está linda. Muy bonita. Es el tema que vamos a escuchar entero, me dijo el operador. Sí. Ajá, interesante. Bien. Además de esta cuestión así romanticona, tiene un par de cositas interesantes. Ajá. Bueno, y ahora entonces este 8 de febrero sacó su último disco, el disco número... Y... La maté. No, espéreme. Octavo. ¿8? Sí, contando obviamente grandes éxitos también que se hizo en el año 94. ¿Y se consigue música fácilmente de ella? Sí, sí, se consigue. Sí. ¿En las disquerías también? En las disquerías también, aparte porque ha sido... O sea, hasta el día de hoy es muy recordado. Y si dice... Eso sí que el operador suavecito... Seguro que estaba, porque también hasta el día de hoy en las radios, por ahí, en los clasicones, se sigue pasando. Qué loca, ¿no? Esta pregunta parece paradójica, pero no. Si, ¿qué? O sea, uno está hablando de disco y que termina uno tenga que preguntar, ¿y está en las disquerías? Se supone, se tendrían que suponer que un disco está en las disquerías. Pero como las disquerías no. Generalmente reproducen pelotudeces, uh-huh. En la mayoría de los casos, muchas veces, uno tiene que hacer esta pregunta. Sí, no, igual, te sabe. El disco que no está en la disquería es el mundo del siglo XX y uno, sí. Igual, casi todos los discos que aquí pasamos, sabemos que siempre hay una vía de acceso, aunque no sea la disquería. Y sí, exacto. Oh, te recomiendo esta película, buenísimo, le voy a sacar en el video. No, pero no está en el video. Y bueno, una película, y no... Mire, ¿qué quiere? Hace rato que con la producción hablábamos de un director que en este caso es director también de teatro, pero que ha hecho cosas muy interesantes con el cine, y más que nada tomando lo que fueron los grandes digamos, los grandes temas del cine de Oriente, o sea, más que nada del budismo y demás. Ajá. Pero claro, el tema es que de él películas no se consiguen. Uh-huh. No, es muy raro. Por ahí quien, digamos, la gente de teatro, un par de obras que han sido llevadas al cine están. Pero si no, no. Entonces como que uno dice, y se queda con las ganas de hablar de ese personaje. ¿Vio? Porque no... No tiene acceso. No. A uno, digamos, yo por ahí le puedo contarte un par de cosas que vi, como ha sido la representación de Marat Sade, de Hamlet, que está buenísima. Uh-huh. Pero que yo se lo cuente... Mira, no tiene onda. No, sí, no tiene onda. Bueno, me cayó simpática esta chica, ¿sabes? Ay, qué bueno que le haya caído así. Sí, suavecita, tranqui. Sí, sí, sí. Bien, sí. Bien, bien. Aparte, para usted que no sabe inglés, no tiene problema a veces si se repiten las palabras, así que... Me tiene sin cuidado. Puede disfrutar aún así de su música. Exacto. Bueno, Mariano nos decía... ¿Qué? El chill out fue creado para que la gente snob curta clásicos de rock sin sentirse molesto por la distorsión estridente de una viola o la contundencia... de una bata rabiosa. Sí, qué sé yo. A mí me gusta igual mucho algunas cosas del chill out. Están buenas. Y también lo otro, mal. No sé para quién fue inventado. O sea, a mí me gustan las dos, capaz. Por ahí porque uno puede disfrutar tanto de uno como del otro. Sí, es cierto que hay varios temas que he escuchado que se han llevado al chill out y que uno dice, no. Le falta la fuerza que tenía. Ah, y sí, sin duda. Eso es cierto. Por ahí también es cierto que no vas a andar... Uno a veces tiene ganas de escuchar determinadas cosas, pero no que sea al palo. Entonces esto está lindo. Sí, tal cual. Pero es justo. Igual yo, Mariano, difiero en eso de... Buscar, qué sé yo, caracterizar o etiquetar a el snob, el que quiere escuchar esto, ¿no? Me parece que no. Va, a mí no me cabe. Digamos, esos términos, qué sé yo, te gusta, no te gusta, y se terminó. No creo que sea snob o no snob, no quería escuchar una batería o una viola distorsionada. Pero bueno, es mi opinión. Sí, aparte por ahí es como que uno se encuentra que ciertos músicos, que supuestamente son de tal o cual categoría social, a uno le terminan gustando. Entonces, en ese caso, sí. Y yo no estoy dentro de esa categoría ni media. Claro, tal vez justo, ya está. Parece ahí, o sea, no creo... Yo, bueno, no creo en ningún tipo de generalidad, de nada, ni en las etiquetas, digamos. Pero bueno. Sí, obviamente hay una cuestión en la cual él tiene razón, que se hizo un... Sí, obviamente, se hizo para suavizar, y no está mal a que le guste eso. Eso es lo que yo digo. Claro, en algunos casos también ha llegado al abuso, de que usted va a determinados bares y ahí lo único que pasan es eso, que uno dice, bueno... Flaco, hay un poquito más de música. Bueno, pero está bien, pero usted se va a García, póngale y le pasa nada más que rock nacional. Está bien, pero usted sabe, elige dónde va y sabe con lo que se va a encontrar. No va, si no. Sí, puede ser. O va muy de vez en cuando. Claro. Esto más popero ya. Sí. Ochentoso. Por eso, aparte de este es el que yo le decía, el clasicón. Ah. El operador suavecito es este. Ah, este es. Este. Ah, a ver. Sí, no sé por qué me lleva a la imagen de la película de los años 80. Sí. Y a los videoclips que están hechos en la playa en blanco y negro. Sí. Bueno, Mariano que nos dice, lo de esta mina me gusta, pero el rock chill out es malísimo. Poné Radiofónica o andá al Feller y vas a ver. No, bueno. Bueno. Pero claro, o sea, no me cruzo con eso directamente. No, me cruzo. No. ¿Qué hace usted, Mariano, de última, escuchando eso? Aparte, otra de las... ¿Cómo sabe usted que en el Feller pasan eso? Aparte, Mariano, hay bares que pasan chill out y que están muchísimo más lindos. O sea, o por lo menos, que bueno, que estaban... de lo del chill out, que estaban alucinantes lo que pasaba. No vaya a esos. Claro. Tampoco todo, obviamente, no todo bueno, debe ser malida, cosas que sí. A uno no le deben gustar, otras que sí, pero qué sé yo. En todo caso, fuera del aire, después en la tanda le paso un par de barcetes donde el chill out todavía es lindo. Bueno, y el pájaro. ¿Qué? Que nos dice, y no estaría mal como fondo de un fumadero de opio. Claro, ¿ves? Se le pueden encontrar utilidades. Sí. Bueno. Vio que toda la música tiene su momento. Claro, yo me han presentado cosas que me han dicho, mire, esto es chill out, y me han gustado. Mm. Nunca escuché, porque no escucho ninguna. O sea, ninguna radio. Directamente, salvo esta por ahí. Y tampoco voy a esos lugares. No sé qué es el chill out que se pasa, o qué, a qué se le llama chill out. Mm. La verdad, sinceramente, no tengo ni idea. Conozco lo del chill out porque me han dicho, mira, esto es chill out. Mm-hmm. Ah, mira qué lindo. No sé si es lo mismo que pasan en las radios, si a lo mismo se le dice chill out. ¿Qué tipo de chilao me hicieron escuchar a mí? No tengo ni idea. Pero lo que yo he escuchado... Está lindo, es agradable. Es escuchable, lindo. O sea, armonioso, lindo, uh-huh. Como un fondo, digamos. Ahora, lo que pasa en Radiofónica no tengo la menor idea. ¿Qué sé yo? No, el tema es que ahora con... O sea, de lo que sé en cuanto a este tipo de música, es que con los avances que se han hecho en lo tecnológico, hay... o sea, el tema del chill out, uno por ahí lo confunde porque no, porque es otra cosa. O sea, es como que uno se quedó con el básico. Ajá. Entonces, a partir de ahí se hicieron muchas diferencias. ¿Cuál? O sea, que en muchos casos se están llevando discos que uno te dice nada que ver al chill out, es cierto. Hay un disco que sí lo escuché y me gustó muchísimo, de Bosa, llevado al chill out por una chica. Y que en ese caso quedaba muy lindo, porque obviamente la Bosa en ciertas cuestiones acompaña. Uh-huh. Por ahí, si usted me dice llevarlo a Hendrix al chill out, y no sé, depende lo que elija, claro, de Hendrix. Sí, tal cual. En ese caso, pero por eso hay cosas muy muy bonitas. Uh-huh. Es cuestión, como todo, de ir escuchando y a partir de ahí definir qué le gusta a cada uno. Uh-huh. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos, son pasaditas las 3 de la tarde. Sí. Nos vamos a ir a la tanda y a la música y a la tanda. Sí, en este caso vamos a escuchar el tema Jezabel, que estuvimos leyéndole la letra de Sade. Y después en la tanda vamos a pasar el tema para Yanni de Edith Piaf. Thank you. Isabel wasn't born with a silver spoon in her mouth. She probably had less than every one of us. But when she knew how to walk, she knew how to bring the house down. Can't blame her for her beauty. She wins with her hands down. Jezebel, what a belle, looks like a princess in her new dress. How did you get that? Do you really want to know? She said, it would seem she's on her way. It's more than just a dream. She put on her stockings and shoes, had nothing to lose. She said it was worth it. Reach for the top. Sun is gonna shine. Every winter was a war, she said. I want to get what's mine. Ahora, el mundo pasa por acá. Tarde. Tarde. Música.

Let's go. Bueno, aquí estamos de vuelta. Continuamos aquí en este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-7644. Muy bien. En la tanda escuchábamos a la chica esta Sade. Sí. Después de Edith Piaf, le pedimos disculpas a Yanni, pero no encontramos el único tema que teníamos, el clásico. No. Se nos ha perdido el disco donde estaba el lo mejor de Edith Piaf. Ajá. Así que bueno, pasamos al clásico, Yanni, La Vie en Rose. Y después un temita de Chucho Valdés. Sí, con Bebo Valdés. Bien, y Mariano, que nos decía en un mensajito, en relación a esto que hablamos del chillout, que él nos decía lo de Radiofónica y... Y demás es... Y demás el lugar nefasto como el que nombró de Calle Córdoba. ¿Qué nos decía? Dice, perdón, hay faldas que arrastran y desmedran las convicciones más arraigadas. Estamos de acuerdo en cuanto a eso, que el dicho popular ha dejado gráfico en muchas oportunidades. Pero... ¿Para tanto? ¡Qué poca voluntad la suya, Mariano! Dígale de ir a un parque, dígale de ir a cualquier otro lugar. No tenemos que llegar a ese extremo. Claro, hay límites que son muy peligrosos si se cruzan. Sí, aparte porque es como que uno va perdiendo la esencia en todo esto. Claro. Ahí ya no es lindo. Bueno, no sé, ¿quiere que le cuente algo? Bueno. Pero no, no es en este caso una nueva noticia, o sí, no, qué sé yo. Es, sí, es una especie de noticia. Bueno, decídanse. Sobre el escritor este alucinante, muy olvidado, y un escritor alucinante argentino. ¿Cuál? Antonio Di Benedetto. Mire, salieron noticias sobre él. Sí, Di Benedetto, el gran olvidado, dice. Bueno, no descubrió América con la noticia. Bueno. ¿Qué le cuenta? Les cuento que este gran escritor mendocino, que murió en octubre de 1986, que ni siquiera en su tierra natal se lo recuerda a Di Benedetto. No, eso es un bajón, porque que ni ahí se te recuerde, es horrible. Es más, su tumba en el cementerio de Las Heras no tiene ni una modesta lápida. Estamos hablando de uno de los... escritores más grosos argentinos, Antonio Di Benedetto. Che, una plaquita, alguna cuestión así recordatorio para con él. Dios, qué injusto que es el mundo. Bueno, eso hace rato. Bueno, le cuento esta novedad. A ver. Era 1985. Tipo cuentitos, me cuenta. Bueno, cuéntemelo así. Era 1985 y era alfonsinismo. Espere. Si me lo va a contar como cuentito, no lo haga discurso presidencial. Claro, era 1985, que lo corren. Corría el año 1985. Ahí está, ahí es un cuento. Y el alfonsinismo estaba en su esplendor. Había democracia, prensa libre, y en el aire se respiraba un optimismo que parecía no tener fin. Ajá. Pero el hombre, cuenta Alberto González Toro, un periodista. Pero el hombre que encontré en un pasillo del matutino La Razón, dirigido por el ya fallecido Jacobo Timerman, parecía tener mucho miedo. Pobrecito. Bajo de estatura, canoso, con gruesos lentes y vestido con un traje gastado por el uso, tenía unos papeles. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué pasó? En las manos tenía los papeles. Bueno. Sube la cortina, que se me ocurren varias cosas. Sí. Gracias al operador. Bueno, se aferraba a ellos, uh-huh. O sea, a los papeles. Uh-huh. Se aferraba a ellos como si tuviera pánico de que alguien se los robara. Pobrecito. Miraba hacia un lado y hacia otro. Era una hora temprana para un diario que sale por la mañana. Cultura, ¿por dónde está? Me preguntó. Me dijo que venía a ofrecer una nota. En sus ojos vi toda la derrota del mundo y toda la desesperanza. Lo vi caminar hacia la redacción con pasos vacilantes y siempre con temor. Había estado exiliado en Estados Unidos, Francia y España. Había sobrevivido como pudo. Había resuelto regresar porque sus amigos le prometieron un presente mejor. Tenía 63 años y había publicado en 1956 una de las mayores novelas del siglo en lengua castellana, Sama, la larga e infinita espera de un hombre, su soledad, su fracaso. Pero ahora, 29 años después, caminaba con la espalda encorvada hacia una sala semivacía, un viejo miope y torpe para los jóvenes periodistas que tomaban su enésimo café vespertino. Supe, día después, que la dictadura había conseguido su objetivo. Este hombre pacífico, este periodista de fuste, simpatizante del socialismo de Palacios, fue detenido por el ejército el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe, sin que nunca haya sabido muy bien por qué. Pobrecito. Fue humillado, torturado. Le dieron el trato de un delincuente subversivo, pero sobre todo apuntaron a su condición de intelectual. Lo primero que hicieron fue romperle los anteojos, su arma más peligrosa. Tal cual, ¿no? Nunca sabré por qué fui encarcelado. Mi sufrimiento hubiese sido menor si alguna vez me hubieran dicho el delito que cometí, pero nunca me lo dijeron. Esta incertidumbre es la más horrorosa de las torturas, declaró alguna vez. La dictadura lo excarceló el 4 de septiembre de 1977, por pedido, entre otros, de Ernesto Sábato y del premio Nobel de Literatura, el alemán Herwig Boll, porque Sama, su novela, ¿no?, en Alemania se lee mucho más que en la Argentina. Y seguro. Con cierta ingenuidad, cuando Juan José Saer lo consagró como uno de los más grandes autores de ficción de este idioma y de este siglo, pensé que este miope genial sería reivindicado en toda su grandeza. Pero no fue así. De alguna manera, Saer lo intuyó. El elemento absurdo del mundo que fecunda cada uno de sus textos terminó por alcanzarlo. Y sin embargo, hasta último momento, a pesar de la declinación mental y física, encaró con la misma ironía delicada de los años de plenitud la inconmensurable desdicha, dijo Saer. Hace 2 meses, dice este periodista, estuve en Mendoza, la provincia donde nació este hombre que escribió también otras obras memorables como El Silenciero y Abalay. Me dijeron que una perdida escuelita de un perdido pueblo de Malargüe lleva su nombre. Pero en la ciudad, donde llegó a ser subdirector del diario Los Andes, nada lo recuerda. Su casa, cerca de la terminal de ómnibus, fue demolida. Ahora hay un gran edificio vidriado donde se venden autos. En el cementerio de Las Heras, donde reposan sus restos en el panteón de los periodistas, ni siquiera una lápida rescata su existencia. ¿Alguna callecita tal vez lleva su nombre? No, ninguna. Los legisladores mendocinos no tienen tiempo para leer Sama. Es un libro muy aburrido, dicen. Solo el joven director de la Biblioteca General San Martín, Facundo Mercadante, se empeña en cuidar lo mejor que puede una pequeña vitrina. Allí están los lentes, la boina y unas pequeñas libretitas donde el hombre solía escribir algunos apuntes. Además de su nombre, dirección y teléfono. No puedo olvidar esa tarde de 1985. Porque le dije, maestro, leí Sama más de 10 veces. Pero Di Benedetto apenas si esbozó una sonrisa triste y me preguntó dónde quedaba la sección de cultura. Creo que nadie se interesó por sus notas. Lo vi 2 o 3 veces más, siempre con su mismo traje gastado y la misma mirada de desesperación. Nadie parecía conocerlo, ni siquiera los viejos cronistas que aún quedaban en el diario. Encorvado, triste, arrastraba los pies al caminar. Un año después, el 10 de octubre de 1986, murió de un derrame cerebral. Su larga espera, como la del angustiado Sama, había terminado. ¿Le gusta el cuentito? Más allá de lo triste del final, estuvo muy bueno. Y cuenta lindos cuentos. ¿Vio? Si le pone onda, puede. ¿Vio que uno hace un esfuerzo? Sí, sí, aparte le daba diferentes tonalidades. Uno es como que lo iba acompañando. No, la verdad que muy bien. Ahí le salió la profesora de teatro. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? O sea, bueno, la parte técnica también a uno se la fija. Y sí, quiere. Es inevitable, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta es la triste historia de este escritor alucinante llamado Antonio Di Benedetto, que leía Schopenhauer, entre otras cosas. Hablamos de Schopenhauer cuando no estuvo usted el viernes o el jueves con Joana. ¿Por qué la tortura ella también con Schopenhauer? ¡Tanto! Schopenhauer sabe cómo la va a dejar, pobrecita. No, fue un toque, pues justo está en la efeméride, la recordamos un poquitín. Bueno, 2 bloques y medio. Pero bueno, estas son parte de las cosas, ¿no? De las políticas editoriales, el mundo de la literatura, y autores como Antonio Di Benedetto no son conocidos, como tantos otros, claro. Y bueno, sí, según se ha dicho, Sama es una de las mejores novelas escritas en lengua castellana en el siglo. A la miércoles. Una novela existencial, alucinante. Pero bueno, la gente lee Marco Aini, Pablo Coelho. Y bueno, pero bueno, porque se ve que son los que están más al alcance de la mano. Ajá, Isabel Allende, qué sé yo. ¿Y qué? Ahí me meto varios, me gano varios enemigos nombrándola, me parece, Isabel Allende. Yo le aconsejaría que en ese terreno no se meta, porque si bien no es de su gusto, hay gente que no comparte. No, está perfecto que no lo compartan, es alucinante que no compartan. Que, ojo, que... Pero el que está hablando ahora en radio soy yo. Yo digo que a mí no me gusta. No, pero que tiene... Hay gente que le debe gustar. Claro, igual, tiene novelas que están muy muy buenas. Oh, por eso, por ejemplo, ve acá mismo en el programa, hay gente que le gusta Isabel Allende. Tengo unas cuantas que le podría nombrar que no me convencen, pero hay un par que no hay caso, están buenísimas. Está bien, por más que no sea un escritor y sea una escribidora, a usted le gusta igual. Y sí, sí, sí, sí. Y aparte depende, porque Bolaño no quería a nadie, así que no es de un parámetro demasiado amplio en ese sentido. No, bueno, obvio, pero... Nada, le gusta, está fantástico. Vio, la voy a leer yo, no se la voy a leer. Esa, yo me la voy a prestar a mí para que la lea. No. Tengo otras cosas si quiere para prestarle. Bueno, seguramente tiene muchas cosas más interesantes. Y la Sabri no debe estar escuchando, si no ya me hubiese bardeado. Sí, la compañera Nenina tampoco. Ah, ¿a ella también le gusta? Sí. Bueno, qué sé. No le voy a decir que guau, como la ama Isabel Allende, pero un par de novelas dijo que estaban interesantes. Sí, tal cual, pájaro. Dice el pájaro. Ah, menos mal que contó, porque si no... Si, si no le dieron bola a Cortázar cuando volvió en el 83, imagínese a Di Benedetto. Sí. Y Cortázar vino acá desapercibido cuando volvió en el 83. Ni bola. Pero hasta el día de hoy pasa con un montón de escritores. ¿Se acuerda de Olga Orozco? En su momento también, que no, o sea, había tenido mucha relevancia su literatura y aún así en muchos círculos seguía siendo dejada de lado y bueno, obviamente que para la llamada cultura oficial siempre quedó afuera. Tal cual, sí, sin dudas. Bueno, el pájaro también me dice, si va del Guille... Bacini, que me decía el pájaro, tiene una gran biblioteca virtual, alucinante. Ah, bueno. Aproveche que de Saer tiene mucho. Sí, tengo que arrancar a leer Saer porque no puedo estar sin leer Saer, todos dicen que es alucinante. Yo leí un cuentito corto, ajá, únicamente. Bueno, me dice, aproveche que de Saer tiene mucho. Asegúrese el entenado. Bueno, me lo han nombrado también pájaro ese. Sí. De Juan José Saer. Mire. Bueno, Mariano, que es para usted, Yanni, este mensaje, si anda escuchando. Dice, muy bien, Yanni, pasó de la rata al gorrión. Sigue así, volar es mejor que robar. Mira qué bien, Mariano. ¡Wow! Qué ingenioso que estuvo. Mira, alucinante. Bien, bien. Y sí, volar es mejor que robar, sin duda. Me encantó, Mariano, estuvo bueno. Bueno, si no es un programa de radio. Bueno, hablando de programas de radio, el pájaro vuelve esta noche, ¿eh? Y no se olviden, a la hora 23, con alrededor de medianoche. Comiencen a disfrutarlo. Bueno, ¿cómo se sintió en este regreso? ¿Bien? Sí, muy bien. Aparte es lindo volver a donde uno está cómodo. Ajá. Le diría que casi, casi el lugar en el mundo. Por este momento de mi vida, después tal vez encontraré otro lugar y así andaré. Claro. Pero la verdad que es muy bonito volver. Bueno, ya se le va ahí. No estoy hablando de Rosario, estoy hablando de la radio, del programa. Si es de Rosario, sí, ya estaba entrando y me quería ir. No, bueno. No sé, un problema, que en ese sentido no extrañé nada. Ya me hacía acordar a ese chiste del payaso Chacobachi ese. ¿Qué decía? Que le preguntaba a los nenes. Nene, ¿sos feliz? Sí. Bueno, ya se te va a pasar, ¿eh? La verdad que en algunos casos, más allá de que todas las alegrías se disfrutan más, dado que existe la tristeza, no me interesa, no quiero o que sea la menor cantidad de tristezas posible. No sí, quiero sí, que... obvio, es lo que uno busca, pero... Que están, ya lo sé, pero no me las recuerde. Que las hay, las hay. Primero hay que saber sufrir, compañera. Después amar, y después partir. Y después andar sin pensamientos. Es alucinante esa frase. No es zarpada, póngansela a pensar en serio hoy. Sí. Primero hay que saber sufrir. Después amar. Después partir. Y después al fin andar sin pensamientos. ¡Budista! La mente en blanco. El nirvana, la iluminación. Sí, pero cuando uno está contento, que alguien que uno quiere se lo recuerde que también existe la felicidad. No, digo, perdón, que existe también la tristeza. No sé, aguante. No, pero no, está buenísimo que se lo recuerden. Así aprovechalo bien. Porque se viene después la debacle. Claro. Era así el orden, ¿está bien dicho? ¿Qué? Primero hay que saber sufrir. No, sí. Sufrir, amar, después partir y al fin andar sin pensamiento, sí. No sé que había invertido algún orden. No, no, no. No. Yanni sí. Le contesta a Mariano, aún el roer no lo he superado y tampoco creo que lo haga, pero el volar siempre estuvo entre mis opciones. Los invito a volar, compañeros. Ahí está. Bien. Bien, Yanni. Ahí está. Volemos, volemos y volemos sí. Y volvemos y volemos. Y no volamos más. Bueno. ¿Qué le pasa? El pájaro. ¿Qué dice el pájaro? Dice, imagino Lore que habrá traído... el samba ganador del carnaval carioca. No trabajo paja. No, estuve escuchando un poquito, pero no estoy demasiado ducha con el idioma, entonces me perdí un par de cosas, como el, digamos, o sea, bienes quienes habían ganado y demás. Lo que sí, descubrí una pintora que, digamos, brasileña ella, que tenía cosas muy interesantes, así que después no le voy a comentar mucho más y después vamos a ver si la traemos. Bueno. Bueno, sí. Y le digo al pájaro, pude disfrutar de un documental sobre Milton Nascimento completo, o sea, de bien de sus orígenes y demás. ¡Buenísimo! ¿Le gustó? Sí, aparte había un montón de cuestiones que uno por ahí no se dan a conocer, o sea, en cuanto a su experiencia de vida y demás. Y en este caso, como estaba contado por amigos, salen un montón de anécdotas, la verdad, que muy bonitas. Y anduvo por todos lados el guacho. Ahí está. Bueno. Y qué bien que la pasó. Bueno. Y bueno, de las cosas que uno puede, disfruta. Exacto. Bueno, Mariano, le vuelvo a responder a Yanni. Basta, Mariano. ¿Ustedes quieren que le pasemos su teléfono? Pórtense bien, Mariano. Ya vamos a hacer el programa de noche. Solas y solos. ¿Qué les parece? Buenísimo. Bueno. ¿O no? No, estaría muy interesante. No desbarranquen tampoco. Se puede hacer un solos y solas lindo, poético. Sí, escuchando chill out, así todos relajados. Contame, a ver, ¿qué buscas en un hombre? ¿Qué buscas en una mujer? ¿No? Y ahí pasamos los teléfonos, organizamos una cita en un lugar romántico. Y estaría bueno, mire. Sería interesante. Sería un programa de... Creo que sería más escuchado que este, sin duda. Porque es una temática... importante. Que toca a todos y fundamental para la vida de todo ser humano. Sí. ¿No? Y además por otra cuestión que todos necesitamos. Ese compañero o esa compañera en nuestra vida. Entonces, por ahí, más que escucharnos nosotros boludear a la tarde, es preferible eso. Tiene parte del ser en todo esto. Claro, ahí está. Bueno, esto venía al mensaje que mandó Mariano recién. A ver. Escuche, Yanni, que Mariano le dice: yo quiero volar con usted, Yanni. Dígame cuándo, así preparo el pasaporte. Ahí está. ¿Escuchó? Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o esperamos la respuesta de Yanis? No. Yanis, en todo caso, si querés, mañana le mandas la respuesta o nos la mandás a nosotros y nosotros se lo hacemos saber. ¿Pero no es un servicio a la comunidad este programa? Este programa no tendría que esperar ahora la respuesta, estirar, decir boludeces, subir la cortina, No. Nos tenemos no, que ir. Porque en algunos casos hay que darle a Yanis el beneficio de que por ahí... mire, quiere si... contestar. Claro. Y así va a tener que contestar obligatoriamente. Exacto. O por ahí, quién sabe, ya tiene un compañero para volar. Claro. Y quería hacer... No entran en la escoba, entran dos nada más. Aparte, por ahí da para estar arruchado y dedicarse a uno solo, no a dos. Entonces, en esas cuestiones, preferible esperar hasta mañana. Claro. Total. Esa posibilidad siempre está el derecho al no, que tiene todo ser humano. Sí. O, bueno, como dice Woody Allen, el sexo entre dos es muy bueno, entre cinco es fantástico. ¿Qué sé yo? Habría que ver. Hay perversiones para todos los gustos de los seres humanos, así que nadie queda afuera. No. Mire, Yanni le dice a Mariano: amigo Mariano, no hace falta... Cagaste, Mariano, te puso el coso de amigo adelante, ey. Fuiste. Es lo peor que te puede pasar. Cuando ya te nombran amigo, cagaste, Mariano. Sí, a ver, léalo ahora, pero ya está. Bueno, ya está. Yanni le decía a Mariano: amigo Mariano, no hace falta pasaporte. Hay gigantes alas sobre nosotros. Ahí está. Te interpreto como quiera, Mariano. Pero... ya el amigo... sutilmente ya puso la palabra amigo, Mariano. No quiero tirarle mala onda, pero... no, pero... a veces es muy difícil revertir un amigo. Sí. No, siempre se puede, conozco muchos casos, se puede pasar de la amistad al amor, sin duda. Pero... va a costar más que si simplemente dijo Mariano. Claro. O en algunos casos, como vio cuando dicen, no seas pavote, que vos decís, Marianito. La va a tener que remar más. Eso es más difícil de remar. Ahí está. Yo cuando alguien me interesa, evito la palabra amigo, amiga. Uno la evita, para no generar confusión. Sí, sí, o cuando a uno le han dicho, qué buena amiga que sos, y vos decís, sí, ya sé, vamos a tomar mate el domingo claro, del parque. Dale, boludo, no, escucho no. Todos tus pesados. No, no. Qué feo. Bueno, Mariano, que nos dice, amigo y compañero, te excluyen de cualquier ajetreo. Tal cual, sí, ¿ves? Es un garrón. Compañero, la peor, te tengo que decir. Bueno, tenemos que ir, compañero. Sí, sí, sí. Pues si no, ya estamos desbarrancando, estamos... No, aparte, sí, sí, sí, aparte se puede generar otro tipo de ajetreo que es demasiado lunes. Vamos a esperar por lo menos hasta mañana. Ahí está, bueno, las cosas que tengan que decir se las dicen mañana. Nosotros nos vamos, volveremos a encontrarnos mañana, ¿no, compañero? ¿Usted viene? Sí, sí. Creería que sí, por lo menos. Mañana nos encontramos a partir de las 13, acá en el escenario de Las Voces. Muy bien, gracias a todos, che, por haber estado ahí del otro lado y hacernos compañía en este escenario. Será hasta la próxima, hasta mañana. Ajá. Pásenla bien y acuérdense que hoy a las 23 vuelve el pájaro con alrededor de medianoche. That must be-